Están faltando 13 minutos para las 7 de la mañana. Estamos tomando contacto con Agustina Migliónico, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social a nivel nacional y a nivel local en Paysandú, integrante de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social local, sanducera. Ha trabajado arduamente en esta etapa. Yo digo, Agustina, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, buenos días, José Luis, buenos días a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras que están prendidos la radio, ya tan temprano. Bueno, quería llamarte porque digo, creo que hoy se termina una etapa y comienza otra de mayor compromiso y quizá mayor trabajo también, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que no sé si etapa en relación al movimiento. El movimiento viene funcionando desde hace más de 2 años. Tenemos nuestras propias etapas determinadas también. Sin lugar a duda, esta resolución de la mesa representativa de ayer es una instancia más de un proceso que venimos dando los integrantes del movimiento, que como todos saben, somos todos de sectores diferentes y algunos sindicalizados y otros no. Saludamos todo el proceso que hicieron los compañeros de ATCS en la llegada a poder informar y transmitir lo que era el proyecto alternativo, la propuesta del movimiento, el tema del plebiscito para el 2024 a otros compañeros de otro sindicato y haberlo trasladado también a la mesa representativa con todo el tiempo de discusión que se dio también, ¿no? Uh-huh. Decir que esto fue todo un proceso tanto dentro como fuera del PIT-CNT, porque no es una cuestión ni aleatoria ni una decisión que se tomó rápidamente, ¿no? Incluso para algunos que lo veíamos un poco afuera, nos estaba preocupando el tema de la ansiedad, ¿no? Esto era algo que veníamos pensando que se iba a resolver en la mesa representativa anterior, que se trasladó para esta. Y bueno, con este resultado, que la verdad que nos alegra muchísimo, sobre todo porque esto se traslada a que, bueno, que estamos teniendo una conciencia de la clase trabajadora sobre cuáles son las urgencias a resolver, sobre todo en materia de seguridad social, que nos demuestra, bueno, cierta madurez en la discusión, en la comunicación, en esta construcción colectiva que intentó también hacer el movimiento, que era una de las primeras etapas, si no mal lo recuerdo, era una de las primeras etapas que decíamos, estamos en una etapa de salir a conversar con los trabajadores, con los compañeros, con nuestros vecinos, para construir juntos este concepto de seguridad social que tenemos en nuestro país, que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Uh-huh. Además, había un discurso que, emergía rápidamente cuando conversabas con la gente, que era el posicionamiento claro de la gente en torno a la edad, que también se veía en las encuestas a nivel nacional, pero también era constante el tema de la SAFAP. La gente se pone en contra, estaba molesta con el resultado que han tenido la SAFAP en estos 30 años. Y parecía que eso a nivel oficial se omitía por completo también. Pero la gente tiene un malestar importante con la rentabilidad que generan la SAFAP, porque no se cumplió nunca con lo que decían hace 30 años atrás prácticamente, que iba a ser un segundo ingreso muy importante que nadie lo ve. No, sin lugar a duda. El tema es que yo creo que acá en el punto de las AFAP hay muchos intereses económicos creados de por medio y de parte de quienes deberían tomar las decisiones políticas para poder sacar esto sin la necesidad de ir a un plebiscito. Esto no pasó, no va a pasar, no pasó históricamente. La voluntad de los trabajadores se viene manifestando en diferentes instancias, entre ellas diferentes congresos del pueblo y congresos del PIT-CNT en diferentes momentos, y asimismo nunca se ha hecho ninguna acción para la erradicación del sistema de ahorro individual. La única acción que se plantea y que se va a llevar adelante es en el 2024, y está propuesta y viene impulsada por la lucha y por el andar de la clase trabajadora. Y es así, y va a seguir siendo así, porque somos los únicos perjudicados directamente con este sistema de ahorro individual, que no solamente financia el BPS, sino que genera rentas de miseria para los jubilados después, que financia el capital privado con dinero de los trabajadores, dinero que debería estar dentro del Banco de Previsión Social para mejorar las prestaciones que se brindan, y para esta mejora que también propone el plebiscito de las jubilaciones y pensiones mínimas, que no va a ser la panacea, que no va a ser la solución, pero que va a ser una mejora muy importante y a la situación actual de los jubilados y pensionistas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se están preparando en Paysandú para la etapa que comienza ahora, Agustina? Muy bien, la verdad que estamos muy ansiosos con el tema del lanzamiento de la papeleta y poder empezar a juntar la firma. Ese es nuestro enfoque ya desde hace un par de meses, porque bueno, como capaz que algunos saben, Paysandú viene haciendo un proceso bastante avanzado en el tema del trabajo del movimiento. Ya todo lo que eran reuniones y presentaciones, tanto con diferentes mesas políticas como diferentes sindicatos y demás, se han llevado adelante, incluso con muchos de ellos más de una oportunidad. Hemos presentado también la propuesta del movimiento en la Junta Departamental. Hemos tenido también respuestas de la Junta y alguna propuesta de alguna actividad para el futuro cercano también. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la difusión, venimos bastante avanzados. Lo que estamos necesitando ahora en este momento es la papeleta, es empezar a trillar las calles en esto de juntar la firma, que por otro lado la gente también nos pide para firmar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en esta propuesta del movimiento del plebiscito es la única propuesta clara, con tres puntos que para algunos les parece que son insuficientes, pero que son tres puntos claros, tres puntos claves también, claves en lo que tiene que ver de poder hacer un enfrentamiento directo a la esencia de lo que es la ley aprobada por el gobierno recientemente en materia de seguridad social, y a su vez atiende las 13 emergencias más grandes que tiene la población uruguaya dentro de la seguridad social. O sea, se va a establecer que no se aumente la edad de retiro a decisión de cualquier gobierno, va a quedar establecido mediante una reforma constitucional, que van a ser 30 años de aporte y 60 años de edad. Esto no quiere decir que todos los trabajadores tengan que retirarse o jubilarse con 30 años de aporte y 60 años de edad, sino de que no nos veamos obligados a trabajar más aquellos que hemos decidido retirarnos con 60 años. El tema de las jubilaciones mínimas que te decía, que también no solamente está el tema económico, sino la unificación de dos generaciones, ¿no? Porque cuando los trabajadores salgamos a luchar por mejoras salariales, también vamos a estar luchando por mejorar estas jubilaciones mínimas, porque lo que se va a establecer es que las jubilaciones y pensiones mínimas sean iguales a un salario mínimo nacional. Entonces, estamos parados totalmente en la vereda de enfrente de un montón de fundamentos que nos encontramos durante el último año para de alguna manera impulsar esta reforma que puso el gobierno sobre la mesa, que si no sé si recuerdan que decían que había demasiados pasivos para los activos y demás, sí. Haciendo esa división entre una generación y la otra. Lo que plantea el movimiento es totalmente lo contrario: unifiquemos generaciones, unifiquemos la lucha, vamos a salir todos juntos a defender los derechos de la clase trabajadora. Eso es lo que venimos haciendo, eso es lo que pensamos seguir haciendo, y bueno, y recibiendo a los compañeros que que se acerquen y que se arrimen a esto. Y bueno, y por la eliminación del sistema de la SAFAP. Nos queda mucho por delante todavía. Venimos muy bien organizados, por suerte también. Entonces creo que va a ser una instancia de sumar a la organización que tenemos, a los compañeros y compañeras que se rifan. Agustina Migliónico, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo. Hasta chau, luego. Chau.